parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay, se me olvidó el agua. La gente se apresura por la calle de La Habana, el piñe se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá, me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde, en casa la quiero yo, ay más yo la pido en balde. Contigo me de casar, contigo me casaría, si me fuera a resultar, ay, igual que el primer día. La gente se apresura por las calles de La Habana, el fin se alborota pa' llenar la palangana. Ay, mamá, como yo va a gozar, yo va a gozar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá.